estrella, yo quiero contarte este gran secreto de mi corazón. Estrella, cuéntale a ella que este es el momento para hablar de amor. Estrella, dile lo que siento. Ay sí, dile que la quiero. Dile por favor. Y ella, yo sé que está despierta y que mira al cielo como lo hago yo. Dile a mi amor que soy su amor. No puedo dormir buscando la manera de poder pasar toda la vida entera juntos, para siempre viviremos los dos. Dile a mi amor que yo estoy esperando que ella pueda darse cuenta que nadie en el mundo llegará a quererla con la misma fuerza que la quiero yo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Estrella, yo quiero contarte este gran secreto de mi corazón. Estrella, cuéntale a ella que este es el momento para hablar de amor. Estrella, dile lo que siento. Ay sí, dile que la quiero. Dile por favor, por favor. Y ella, yo sé que está despierta y que mira al cielo como lo hago yo. Dile a mi amor que soy su amor. No puedo dormir buscando la manera de poder pasar toda la vida entera juntas, para siempre viviremos los dos. Dile a mi amor que yo estoy esperando que ella pueda darse cuenta que nadie en el mundo llegará a quererla con la misma fuerza que la quiero yo. Wow, wow, oh, oh, oh, oh. Estrella, ilumínala a ella, ilumíname a mí, ilumínalo a los dos. Cuando hacemos el amor, y dale, dale, dale, dale, dale. Y dile a mi amor que soy su amor. No puedo dormir buscando la manera de poder pasar toda la vida entera juntos, para siempre viviremos los dos. En el mundo llegará a quererla con la misma fuerza que la quiero yo. Oh, oh, oh.